¿Qué restaurante le gusta a usted, señor? Bueno, a mí me gusta el restaurante ese que queda en la subida de Ecuador, 27, creo que antes estaba el Triunfo, ahora está el Pimentón, es el Pimentón. Muy bueno ese lugar. Bueno, bueno. Restaurante El Pimentón, comida casera, cerveza artesanal, grato ambiente pluricultural. Abierto viernes, sábado y domingo, desde las 13 horas. Reservas para grupos de martes a jueves, sobre 10 personas. Abierto viernes, sábado y domingo. Restaurante El Pimentón, comida casera, cerveza artesanal, Brígida Mena, Trolley y otras. Vida Ecuador, 27. Comida casera, casera, que le llega casera. Y con locomoción en la puerta, algo que nos hace únicos en Valparaíso.